Cuando llega un año nuevo, uno espera cierto tipo de mensajes, un mensaje que hable acerca de las metas, de las oportunidades, de lo que nos puede deparar la esperanza que un nuevo año puede traernos, y de pronto nos descubrimos enfermos. Es decir, nadie hace planes para empezar un año nuevo con enfermedad, pero lo cierto es que en este momento millones de personas alrededor del mundo están sufriendo por diferentes tipos de enfermedades, comenzando con la pandemia que ha afectado a millones de personas. Y los cristianos no somos la excepción. De hecho, hasta este momento, más de 85 millones de personas han sido detectadas en el mundo con la enfermedad del COVID-19. Aquí solamente en los Estados Unidos, donde yo estoy transmitiendo, 21 millones de personas han sido confirmadas como positivas del COVID-19 y uno de esos 21 millones soy yo. En este momento yo estoy infectado con esta enfermedad y estoy pasando quizás por la etapa ya de salida de la enfermedad. Así que yo mismo soy un ejemplo de lo que millones de personas están viviendo alrededor del mundo. Claro que no es algo agradable. Y nosotros no somos la única excepción. En países como México, como Argentina, como Colombia, como España, en este momento hay más de 1,5 millones de personas confirmadas. En algunos lugares como España se acercan a los 2 millones. Yo, habiendo pasado ya muchos días con esta enfermedad, yo sé lo que se está sintiendo en muchos de estos casos. Muchas de las personas han tenido un cuadro tan severo que han parado en un hospital y sabemos que cientos de miles ya han perdido la vida por esta enfermedad. Y esta es solo una enfermedad entre todo el mosaico de infecciones y enfermedades que existen en el esquema humano. Así que este es un buen momento para que reflexionemos en lo que Dios dice en su palabra a los que están enfermos. Así que hoy me voy a tomar el tiempo para hablarle a los enfermos. Tal vez tú que me estás escuchando estás enfermo también en este momento o enferma. O tal vez tú conoces a alguien que lo está. O probablemente vas a estar enfermo en los próximos días. Y espero que este mensaje sea aclarador para ti y también fortalecedor en tu ánimo y en tu espíritu. Así que el título del mensaje de hoy, el título que he dado a este mensaje es Verdades bíblicas acerca de la enfermedad. Verdades bíblicas acerca de la enfermedad. Ahora voy a darles una lista de verdades que resumen la teología de la enfermedad en la Biblia. ¿Están listos para tomar nota? Aquí les voy a ir poniendo los títulos de cada uno de estos puntos. Entonces, en primer lugar, primera verdad bíblica acerca de la enfermedad. Número uno, la enfermedad y la muerte, que es la conclusión de la enfermedad, son una consecuencia de la entrada del pecado al mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, el pecado entró al mundo y por el mundo la consecuencia del pecado fue la muerte. La enfermedad es un proceso degenerativo que culmina con la muerte. Así que la enfermedad entró al mundo por causa del pecado y afecta a toda la humanidad. Romanos 5:12, leo. Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Aquí no se menciona la palabra enfermedad, pero se implica. La muerte ha pasado a todos los hombres por causa del pecado, y la enfermedad es un proceso que conduce a la muerte en muchas ocasiones. Así que, verdad número uno con respecto a la enfermedad. La enfermedad es una consecuencia del pecado en la creación, en la humanidad, en el universo, lo cual implica que nadie está exento de enfermarse porque todos somos pecadores. Segunda verdad acerca de la enfermedad en la Biblia. Dios puede sanar sobrenaturalmente a alguien en el nombre del Señor Jesucristo cuando así su soberana voluntad lo desea. Aunque la enfermedad es parte de la realidad de la raza humana, Dios puede sanar sobrenaturalmente cuando Él quiere, especialmente en el nombre del Señor Jesús. Y ya les leí el pasaje de Hechos 3:16, de aquel cojo de nacimiento que fue sanado por Pedro y Juan. Solo para recalcar lo que ya leímos, Hechos 3:16 dice, y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Para nosotros que somos creyentes tenemos esperanza porque estamos en Cristo y podemos clamar a nuestro Padre Celestial para que obre sanidades en el nombre de Jesús cuando es su voluntad. Y quiero animarte porque muchas veces sí es la voluntad de Dios sanar sobrenaturalmente. Así que, aunque la enfermedad es parte de la realidad, Dios obra sobrenaturalmente sanando enfermedades y algunas ocasiones enfermedades humanamente incurables, enfermedades terminales incluso. Dios puede y eventualmente sana según su voluntad. Tercera verdad acerca de la enfermedad. El Señor no sana a todos los enfermos de manera sobrenatural. Es el contraste de lo que acabo de decir. Es cierto que Dios sana sobrenaturalmente, pero también es cierto que Dios no sana a todos sobrenaturalmente. ¿No quisiéramos todos ser beneficiados por una sanidad sobrenatural de Dios? ¿No deberíamos esperarlo? Podemos esperarlo, pero la realidad es que Dios no va a sanar a todos de manera sobrenatural. Dios va a sanar a muchas personas a través del proceso del propio organismo respondiendo a través de su sistema inmunológico a la enfermedad o a través de procesos terapéuticos, medicinales o de terapia o de atención médica. Y en unas ocasiones Dios definitivamente no va a sanar a algunas personas. Y eso solamente depende de su soberana voluntad. A pesar de lo que muchos insisten, muchos cristianos insisten que es la voluntad de Dios sanar a todos los enfermos, las evidencias demuestran lo contrario. Hay personas creyentes con gran fe que enferman, declaran sanidad, oran por sanidad, esperan por sanidad, esperan en las promesas de sanidad y el Señor nunca los sana. En el mismo Nuevo Testamento hay ejemplo de eso. Yo ya les leí algunos de esos ejemplos, pero les voy a leer un ejemplo que no mencioné. Esto sucedió mientras Cristo anduvo aquí en la tierra, sanando a tantos enfermos y demostró que no iba a sanarlos a todos. En Juan capítulo 5 hay un relato muy interesante. Quiero llevarlos allá. Juan 5. Había un hombre que estaba paralítico de nacimiento, dice el relato de Juan capítulo 5. Y en el versículo 3 dice, voy a leer desde el 2. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Como pueden ver aquí en este relato, se nos dice que aquí había una multitud de enfermos agrupados en un estanque en la ciudad de Jerusalén. En este mismo capítulo se nos dice en el versículo 6, cuando Jesús, dice en el 5, y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Si tú lees el resto de la historia, te vas a dar cuenta que eventualmente el Señor Jesús sana a este enfermo. ¿Y qué pasó con todos los demás que estaban en el estanque? ¿Qué pasó con ellos? Siguieron enfermos. Fue el único de toda la multitud al que el Señor Jesús sanó. Esto es un ejemplo más de cómo, aunque el Señor Jesús, aunque Dios a través de Cristo puede sanar sobrenaturalmente a los enfermos, hay muchos enfermos a los que no los va a sanar sobrenaturalmente. ¿Por qué? No lo sé. Por la soberanía de Dios. Solo Él sabe cuándo, cómo y por qué sana a algunos de un modo y a otros de otro. Así que esa es la cuarta verdad, no, la tercera verdad acerca de la enfermedad en la Biblia. Cuatro. Cuarta verdad acerca de la enfermedad. Cuando el Señor no sana a un creyente, le ofrece su gracia y su poder para que pueda resistir la debilidad y la enfermedad. Un ejemplo de esto fue Pablo mismo. Ese que Dios usó para sanar a otros, él mismo estuvo en debilidad y en enfermedad sin sanar, pero recibió la promesa de la gracia de Dios. Leo para ustedes 2 de Corintios 12. Vayan a 2 de Corintios 12, los espero. Búsquenla en su Biblia. 2 de Corintios 12. Versículo 8, voy a leer para ustedes. Dice: acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. ¿Para que quitara qué? Para que quitara algo que lo estaba afligiendo, según el versículo 7. En 2 de Corintios 12, 9, Pablo agrega: y Él, el Señor Jesús, me ha dicho: te basta mi gracia. Diga gracia. Di gracia. Gracia. Gracia. Te basta mi gracia, pues mi poder. Diga poder. Poder. Poder. Gracia, poder. Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades. Diga debilidades. La palabra griega para debilidades que se usa aquí es una palabra que también se puede traducir enfermedades. Así que una traducción fiel al original podría ser también esta: más bien me gloriaré en mis enfermedades, para que el poder de Cristo more en mí. Cuando Dios decide no sanar a un creyente de su enfermedad, sí promete darle la gracia y el poder para que pueda soportar su enfermedad. Así que es una hermosa promesa. Tú deberías de tener confianza de pedir por tu sanidad y la sanidad de otros. Pero si no la recibes, ten garantizado que el Señor te dará su gracia y su poder para que su poder se perfeccione en tu enfermedad y en tu debilidad. Esa es la cuarta verdad acerca de la enfermedad. Vámonos a la quinta, que ya mencionamos en cierto modo. Número 5. Al principio hubo dones de sanidad, pero la evidencia demuestra que ese don ya no está vigente. Ahora no malinterpreten lo que acabo de decir. ¿No creo en la sanidad divina? Claro que creo en la sanidad sobrenatural de Dios. ¿No espero sanidades sobrenaturales? Claro que las espero. Claro que oro por ellas, claro que tengo fe en Dios de que Él las hace y claro que las espero. Pero eso no significa que yo tenga el don de sanidad y que yo haya conocido a una persona que auténticamente tenga el don de sanidad. A pesar de lo que muchos promueven y predican de que tienen sanidades, dones de sanidades, las evidencias demuestran lo contrario. Si fuera que tuvieran dones de sanidad, pues entonces quisiéramos ver que lo pongan en práctica en momentos como este, donde estamos llenos de enfermos a más no poder. Los pasillos de los hospitales están llenos de enfermos porque no hay camas y hasta en tiendas de campaña que se ponen afuera de los hospitales. Si es verdad que existe el don de sanidad, pues ahora tienen todo para demostrar que es cierto. Pero las evidencias demuestran otra cosa. No hay personas que tienen el don de sanidad, porque si las hubiera, entonces podríamos verlo. Y además estamos en una generación donde hay redes sociales donde se pueden explicar las cosas de primera mano. Lo que sí tenemos es una cantidad de personas que dicen tener dones de sanidad, pero que la verdad es que no hay evidencias de que estén sanas ni que estén sanando a los enfermos. Dios sana sobrenaturalmente a los enfermos cuando su soberana voluntad así le complace, y en respuesta a la oración. por su misericordia, pero no porque alguien tenga dones de sanidad. ¿Quisiera estar yo equivocado? Claro que quisiera estar equivocado. Yo sería feliz si todos los cristianos tuvieran dones de sanidades, pero la verdad es que no lo tienen. Además, la misma escritura nos da testimonio de que no todos tuvieron dones de sanidad en el principio, de lo cual se nos dice en 1 Corintios 12, versículo 30. Escuchen, dice, 1 Corintios 12, 30. Leo. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? Esta es una pregunta y la respuesta es obvia. La respuesta es no, no todos tienen dones de sanidad. De hecho, me gustaría conocer a alguien que tenga auténticamente dones de sanidad. Algunos dicen que tienen, pero las evidencias demuestran lo contrario. Así que esa es la quinta verdad acerca de la salud y la enfermedad en la Biblia. Número 6. La oración aumenta las posibilidades, las probabilidades de sanidad para aquellos que la practican. La oración aumenta las probabilidades de sanidad. Dios hace sanidades según su perfecta voluntad y la oración es el medio que él usa para obrar muchas de esas sanidades. Así que debemos orar por sanidad. Santiago 5:14 es uno de los ejemplos bíblicos que sostienen esta verdad. Leo para ustedes. Santiago 5, 14 y 15. ¿Está alguno entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Como pueden ver, las oraciones por sanidad aumentan las probabilidades de recibirla. Así que a orar por los enfermos. Número 7. Verdad número 7 acerca de la enfermedad. La enfermedad que otras personas padecen, que otros que nos rodean experimentan, la enfermedad, número 7, por favor. La enfermedad que otros padecen nos da una oportunidad especial para mostrar que nuestra fe en Jesucristo es auténtica. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de Mateo 25, donde el Señor Jesús está hablando de los tiempos del fin? En esa escritura, el Señor Jesucristo dice que Él va a recompensar a algunos. Quiero llevarlos a Mateo 25, versículos 34 y 30, al 36. Leo. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Y luego dice el versículo 39. ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicieron. Piensa en lo que acabas de leer. Jesús dice que la autenticidad de la fe de una persona se demuestra en sus acciones, entre las cuales se menciona visitar a los enfermos. Cuando una persona está enferma, normalmente la persona es olvidada, la persona es ignorada, la persona es dejada sola, pues no nos queremos enfermar, no nos queremos infectar, no nos queremos contagiar. ¿Sabes qué dice Jesús en ese pasaje? Que el día final, Él va a elogiar la fe activa de aquellos que la demostraron, entre otras maneras, visitando a los enfermos. Obviamente, si usted tiene COVID, por sus seguridades, no hace mucho sentido visitar a todos los... Si usted está sano, visitar a los enfermos sin tomar medidas. Pero de todos modos, esto no anula el principio. Y el principio es que la autenticidad de nuestra fe se demuestra por nuestras obras, no solamente por nuestras palabras. Y una de las obras que más agradan al Señor es nuestro amor y nuestra compasión por los que sufren enfermedad. Así que esta es una oportunidad de mostrar la verdadera naturaleza de nuestra fe. Cuando nos preocupamos y nos disponemos a ayudar a los que están enfermos. Yo he sido testigo de este afecto por muchos de mis hermanos en la fe que en estos días que he estado enfermo se han preocupado por llamarme, por mandarme un mensaje de texto, por ofrecerme su ayuda. Hermanos me han dicho, ¿qué necesitas? Yo te lo llevo, yo te lo compro, yo te lo acerco. Y todo eso me hace sentir muy agradecido por mis hermanos en Cristo. Y yo mismo quiero ser así. Y si usted tiene la oportunidad, sea así si usted es creyente. Tome sus precauciones, sí, pero no se detenga de hacer el bien cuando usted sepa que alguien está enfermo. Octava verdad respecto a la enfermedad. Cuando tú visites un enfermo, te voy a decir lo que más necesita ese enfermo. Ese enfermo lo que necesita es tu cariño, tu compañía, tu consuelo, tus oraciones, tu compasión. No necesita que vayas y lo juzgues y le digas, ya ves, no te pusiste cubrebocas, ya ves, ¿para qué ibas a la iglesia ahí con ese pastor? Ya ves, ¿por qué te fuiste a comer los tacos ahí? Mira, esos consejos se los debiste haber dado cuando estaba sano. Ahora que está enferma la persona, no necesita que vayas y le agregues sal a la herida. Ya suficiente mal se siente la persona para que la culpabilices. Ese fue precisamente el pecado de los amigos de Job. Cuando Job resultó enfermo, ellos fueron a visitar a Job, supuestamente para ayudarlo, y lo único que hicieron fue acusarlo injustamente de cantidad de maldades que él no había cometido. Así que ten mucho cuidado cuando alguien que se enferma, tú le llamas, le texteas o lo visitas. No pienses en tu corazón mal contra la persona. No le digas se lo merece porque era un descuidado. No le digas se lo buscó porque fue negligente. No debemos ser así. Debemos mostrar el amor de Cristo. Escuchen, por ejemplo, lo que se nos dice en el Salmo 69, versículo 20. Leo para ustedes. Salmo 69, 20. Miren el salmista hablando por todos los enfermos, lo que él quiere cuando se siente enfermo. Salmo 69, 20. Dice: la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. Esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. Eso es lo que espera un enfermo. Espera quien lo consuele, quien lo aliente, quien le muestre amor y compasión, quien ore por él. No necesita condenación, necesita esperanza, necesita el amor y el afecto de los que le rodean. Así que cuando tú quieras ayudar a un enfermo, piensa bien lo que vas a decir antes de hacerlo. Número 9. Verdad número 9. Cuando Dios sana a un enfermo, porque Dios sana de manera sobrenatural y Dios sana de manera providencial. Cuando Dios interviene en las leyes de la naturaleza para sanar de manera inmediata, un milagro sobrenatural. Y otras veces Dios sana, ya sea acelerando o bendiciendo el proceso de recuperación natural del cuerpo frente a una enfermedad, o concediendo los recursos médicos y terapéuticos para que una persona encuentre alivio de su enfermedad. Cuando Dios sana, escúchenme bien, Dios sana por su misericordia, no por nuestros méritos, no porque digamos, no, yo tuve una gran fe, no porque Luis oró por mí, tiene una gran fe. No es por el mérito del que ora, ni por el mérito del enfermo que Dios lo sana. Es por la gran misericordia de nuestro Dios. Dios no tiene obligación de sanar a nadie. Dios nos sana a pesar de que no lo merecemos. Pablo lo dejó bien claro en el caso de Epafrodito que mencioné anteriormente. Cuando en Filipenses 2:27 dice el apóstol las siguientes palabras. Filipenses 2:27, leo para ustedes. Dice la escritura: pues en verdad estuve enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Repito, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí. ¿Por qué es que Dios sana a los enfermos que él sana? Por su misericordia, diga, por su misericordia. Así que cuando apeles a la sanidad de Dios, pide misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es la compasión activa de Dios por la miseria de otro. Compasión activa de Dios por la miseria de otro. No es por tus méritos que Dios sana a un enfermo. No es porque tienes una mano sanadora. No porque tienes la unción para sanar. No es cierto. Es porque Dios es misericordioso. No es por la gran fe del enfermo, por la gran fe del intercesor. Es por la gran misericordia de Dios que sana a los enfermos. Mejor apela a la misericordia de Dios que a tu fe, porque puede más el amor y la misericordia de Dios para sanar a un enfermo que toda la fe del mundo. Claro que debemos tener fe, porque la Escritura dice que cuando oremos, oremos con fe, porque se necesita fe para agradar a Dios. Pero no es por nuestra fe que Dios obra la sanidad, sino por su misericordia. Así que afuera toda pretensión y gloria a Dios por sus sanidades. Amén. Sigue clamando por su misericordia. Verdad número 10. Ya estamos acercándonos al final. Verdad número 10. El creyente enfermo es responsable de confiar en Dios. ¿Puedes cambiarlo? Es responsable de seguir confiando en Dios y de seguir glorificándolo aunque esté enfermo. El hecho de que tú seas creyente y estés enfermo no te excusa de que pierdas tu confianza en Dios. Todavía debes glorificar a Dios aún en la enfermedad. Escuchen el pecado que cometió el siguiente rey de Israel. Segundo de Crónicas, capítulo 16, es un relato muy interesante de un rey que enfermó. Y en lugar de acudir a Dios en su enfermedad, acudió primero a los médicos. Y segundo de Crónicas 16:12 leo. Dice el rey Asa, dice: en el año 39 de su reinado, Asa, era el nombre del rey, se enfermó de los pies. Su enfermedad era grave, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Aquí se reprocha al rey Asa, porque en lugar de ir a Dios en oración, en expectativa de que Él lo iba a ayudar, fue a los médicos. Ese es un peligro que sufren todos los ricos. Todos los que tienen para una buena aseguranza médica, para un buen seguro médico, para una buena medicina, para un buen cirujano. Escúchenme bien ustedes que dicen ser creyentes. No están exentos de confiar en Dios en medio de su enfermedad. Están sujetos a confiar en Dios primero y después en lo demás. Debemos mantener nuestra mente centrada en Dios. En 1 Corintios 10:31, ustedes conocen muy bien el principio rector del cristiano, que dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, escuchen, 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Hasta enfermarse para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan cuando Job resultó enfermo? ¿Qué dijo él? El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Job glorificó a Dios aún en su enfermedad. Y usted debe de hacer lo mismo. Usted que me mira ahorita y está enferma, que ya no puede ni hablar porque siente que se le acaba la respiración, todavía confía en el Señor. Confía en el Señor, porque Él no te va a dejar ni no te va a desamparar. Debes aún en tu enfermedad glorificar a Dios y perder la fe, renegar. Eso no es confiar en Dios. Tú puedes confiar aún en tu enfermedad. Aunque te toque. ¿Qué tal si a alguno de nosotros le toca morir? Yo sé que muchos de ustedes que se han contagiado de COVID han pensado en la muerte. Yo también lo pensé. Cuando resulté y vi mi examen positivo, dije, wow, ¿qué tal si en los próximos días o semanas ya no voy a estar en este mundo? ¿Verdad que lo pensaron algunos de ustedes? Yo también lo pensé. Pero mi confianza en Dios me fortaleció y va a fortalecerte. Y algunos de ustedes están fortalecidos con esa misma confianza y hacen bien. Ahora, número 11. Aunque usted confíe en Dios y aunque usted glorifique a Dios, sí tiene que ir con su médico. Principio número 11. El creyente enfermo debe consultar a los médicos y tomar su medicina. Sí, Señor, creemos en la sobrenatural intervención de Dios, sí. ¿No puede Dios sanar? Sí. ¿Y oramos por sanidad? Sí. Pero eso no quita que busques a tu médico y tomes tu medicina. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y claro, Él estaba usando este principio para hablar de la enfermedad espiritual del pecado. Pero Jesucristo no anuló ese principio, sino que Él usó el principio de la salud física para dar una lección espiritual. Aún así, validó el principio, que es, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así que si tú estás enfermo, pues busca a tu médico. Y si te recetan una medicina, atiende el consejo médico y tómate tu medicina. Hasta Pablo le dijo a Timoteo, en el pasaje que ya les leí y ahora les repito, que es 1 Timoteo 5:23, le dijo, ya no bebas agua sola, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No le está diciendo que se embriague, lo que le está diciendo es que esterilice el agua que tomaba, eso es lo que está diciendo. Timoteo padecía de enfermedades estomacales y parte del problema en el primer siglo era que la contaminación en el agua las contagiaba y enfermaba a las personas más rápida. Entonces ellos descubrieron que añadiendo una porción de vino en 10 porciones de agua mataba la enfermedad. Y Pablo le está diciendo, cuida tu salud, tómate la agua limpia y ponle el remedio, como quien dice. Entonces, ¿el principio cuál es? Si hay una medicina que alivia tu enfermedad y ya has puesto tu confianza en el Señor primero, ahora sí, acude a tu médico y toma tu medicina o cumple tu terapia. Es una responsabilidad cristiana cuidar su salud y tomar su medicina cuando es necesario. Número 12, principio número 12. Hay cierto tipo de enfermedades, según la Biblia, que son el resultado de la disciplina de Dios, de una disciplina que Dios está ejecutando sobre una persona por causa de cierto pecado. Y en tales casos, no te vas a curar, aunque vayas con el médico y te tomes la medicina. Cuando el motivo de tu enfermedad es espiritual, entonces no hay un recurso físico que te cure, sino el arrepentimiento. Si el origen de tu enfermedad es un pecado que tú has cometido, debes arrepentirte. Debes hacer un autoexamen, tu conciencia, arrepentirte de tu pecado y hacer resoluciones de enmendar tu conducta si el Señor te concede recuperarte. La Escritura nos da múltiples ejemplos de esto. Uno de ellos está en 1 Corintios 11, cuando esos creyentes en la ciudad de Corinto tomaban la cena del Señor de manera indigna y algunos se enfermaron. Dice 1 Corintios 11:30. Dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen. Entonces, examínate cuando tú estés enfermo. Examina tu vida y revisa si has estado pecando de manera negligente sin hacer cambios en tu vida. Puede ser que Dios esté disciplinándote con una enfermedad para llamar tu atención que no has querido hacer caso de otras formas. Número 13 y penúltimo principio que vamos a mencionar hoy. Las enfermedades a los creyentes fieles les sirven para evangelizar. Una de las formas en que glorificamos a Dios los creyentes cuando caemos enfermos es que Hasta la enfermedad aprovechamos para compartir el Evangelio. Ya mencionamos y recuerdo una vez más a ustedes el pasaje de Gálatas capítulo 4. Escuchen a Pablo. Pablo no desperdiciaba ni siquiera su enfermedad para testificar. Gálatas 4:13. Pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Ese Pablo no perdonaba. ¿Y tú perdonas? Si tú te enfermas y se te concede la oportunidad de dar testimonio de Cristo, del Evangelio, a otro enfermo, hazlo. A una enfermera, hazlo. Ellos quieren salvar tu vida, pero Dios quiere salvar la vida espiritual de ellos a través de ti. Así que un cristiano fiel, aún la enfermedad le sirve para puente hacia el mensaje del Evangelio. Y por último, la última verdad que vamos a aprender hoy de la enfermedad es que la sanidad definitiva vendrá en el estado eterno. Aunque Dios te sane, probablemente te vas a volver a enfermar en el futuro de otra cosa y eventualmente vas a morir, como todos los creyentes que han vivido antes que nosotros. Al final, la enfermedad se va a imponer sobre nuestros cuerpos mortales y moriremos. Pero ¿cuál es la esperanza que tenemos? Que un día vamos a estar en un lugar donde ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber enfermedad, donde no va a haber muerte, donde gozaremos para siempre de un cuerpo glorificado junto al Señor. En Apocalipsis 21:4, en el último libro de la Biblia, se nos despide con esa esperanza en los últimos dos capítulos. En Apocalipsis 21 dice la Escritura, dice, hablando de Dios, Él enjugará toda lágrima, ya que estemos con Él después de la resurrección, cuando estemos en la eternidad con nuestro Dios, dice, Él enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Algunos de ustedes tienen dolor ahorita, ¿verdad? Yo sé lo que se siente. Pues Dios un día nos va a librar de todo dolor, de manera definitiva. Porque las primeras cosas han pasado. En Apocalipsis 22, versículo 2, dice, en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Allá va a haber todo lo necesario para nunca enfermarnos y sentirnos bien. Y si hay enfermedad, no creo que va a haber enfermedad. Si hay enfermedad, no va a haber dolor, porque ya leímos que no va a haber dolor. Y si llegase a haber enfermedad, no va a ser enfermedad mortal y sí va a haber sanidad garantizada. Al menos podemos deducirlo de este pasaje. Bueno, después de haber considerado estas 14 verdades acerca de la enfermedad y de la sanidad en la Biblia, quiero terminar con algunos consejos prácticos para ustedes de esta larga reflexión acerca de la enfermedad. Aquí tengo 6 consejos prácticos para ti. Si tú estás enfermo o te enfermas en el futuro, en primer lugar, ya sabes, debes arreglar tus asuntos primeramente con Dios. Examina tu conciencia. Si tienes alguna culpa, algún reproche en tu conciencia, ponte a cuentas con Dios. Pídele perdón si tienes algún pecado del que no te habías arrepentido. Pídele perdón. Y si no tienes nada que se reproche en tu conciencia, si tú estás en comunión con Dios, entonces no tienes por qué acusarte a ti misma o a ti mismo. Pero es tu deber autoexaminarte espiritualmente y arreglar tus asuntos primeramente con Dios. Con Dios, disfruta de tu comunión con Dios en medio de la enfermedad, reafirma tu confianza en Dios, ora a Dios, asegúrate que estás en paz con Dios. Y también, un consejo que te doy es no solamente arregles tus asuntos con Dios, pero con otras personas también. Es probable que tengas que arreglar algunos asuntos de papelería, de documentos, de contraseñas, de instrucciones para tu familia. ¿Qué tal si la enfermedad que padeces degenera rápidamente y ya no lo puedes hacer? ¿Cómo les vas a dejar una vida llena de problemas? No. Arregla lo que tengas que arreglar mientras tienes energías Tal vez no lo necesites. No es ser alarmista, es ser precavido. Incluso si tienes algo de valor, pues escribe tu testamento. Claro que creemos que Dios va a sanar y va a dar vida, pero nada se pierde con arreglar tus asuntos. Si tienes algún conflicto, arréglalo. Si tienes que perdonar a alguien, perdónalo. Y si tienes que disculparte, discúlpate. Que en lo que dependa de ti, tú tienes arreglados tus asuntos primero con Dios y luego con tus semejantes. Si tú tienes un ministerio importante en tu iglesia, asegúrate que lo has dejado claro para que si te llegas a enfermar, otra persona pueda cumplir el ministerio y no tengan que depender de alguna contraseña, de alguna cosa que solamente tú sabes, ¿verdad? Bueno, entonces consejo número uno, si te sientes enfermo, apresúrate en arreglar tus asuntos con Dios y con otras personas. Consejo número dos, si ya has puesto tu confianza en Dios para tu sanidad, consejo número dos, atiéndete médicamente, consulta a tu médico, presta atención a lo que te diga, tómate tus medicamentos y atiende a las instrucciones que se te den. Tercer consejo que tengo para ti, no malgastes tu enfermedad para estar viendo películas todo el día y estar escuchando y viendo videos y bromas y cosas que no tienen ningún valor eterno. Asegúrate que usas tu tiempo de enfermedad no solo para descansar, que lo necesitarás, pero también para refrescarte espiritualmente. Separa tiempo para leer la Biblia, para meditar en su palabra, en las promesas de Dios, para orar. Dios va a restaurar no solamente tu cuerpo, pero la enfermedad es una oportunidad espectacular para que tú pases tiempo con Dios. Toma tiempo para meditar en la Escritura. Es algo que yo me he podido deleitar en estos días que he estado enfermo. He leído mucho la Biblia, he hecho algunos proyectos, aprovechar aquí para seguir recreándome espiritualmente en Dios. Encuentra pasajes maravillosos que fortalezcan tu fe en medio de la enfermedad. Te voy a compartir uno de ellos. Ya leímos el Salmo 103 al principio. Te voy a compartir otro de esos promesas que te deben ayudar. Mira cómo dice el Salmo 41, versículos 1 al 3. Escucha. Este podrías memorizarlo en un momento como este. Salmo 41. Salmo 41, versículos 1 al 3. Escucha. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día del mal, el Señor lo librará. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida. Y será bienaventurado sobre la tierra. Y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo. En su enfermedad, restaurarás su salud. Salmo 41, versículos 1 al 3. Si tú has sido un cristiano misericordioso con los pobres, generoso con los que padecen necesidad, seguramente el Señor se acordará de tus fidelidades y honrará estas promesas, porque dijo claramente, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día del mal el Señor lo librará, el Señor lo protegerá, el Señor lo mantendrá con vida, el Señor lo sostendrá en su lecho de enfermo, en su enfermedad restaurará su salud. Ese es nuestro Dios. Este es el tipo de palabras que tu corazón necesita escuchar de tus propios labios cuando estés enfermo. Medita en la palabra de Dios. Léela, recítasela a tu propio corazón, como hizo el salmista en el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor. Él mismo se está predicando a su propia alma. Él es el que sana todas tus dolencias. Versículo 3, Salmo 103. Así que, aprovecha tu enfermedad para estar con Dios, para leer sus promesas, memorizarlas y orar con base a ellas. Un consejo más que tengo para ti si estás enfermo. Acepta la ayuda. Muchos de ustedes son muy buenos para ayudar cuando alguien está enfermo. Muchos de ustedes han ayudado a los pobres, a los enfermos, los han visitado. Pero ahora que les toca el turno de estar enfermos, cuando alguien los quiere ayudar, no aceptan la ayuda. Puede ser que muchas personas te pueden ayudar y no puedes aceptar la ayuda de todas, pero aceptas la ayuda de algunos. Pero algunos son un poco orgullosos. El esposo se enferma y no permite que su esposa lo atienda, o la esposa se enferma y no permite que el marido la atienda, o los hijos quieren ayudar a los padres y los padres no permiten. Debemos tener también tiempo para recibir ayuda y no solo para darla. Acepta la ayuda. Y el último consejo que tengo para ti es este. ¿Qué tal si Dios te concede la petición de tu corazón? ¿Qué vas a hacer con tu nueva sanidad si Dios te la concede? ¿Vas a volver a hacer tu vida y tus actividades como antes de la enfermedad? ¿Con apatía espiritual? ¿Con insensibilidad espiritual? Algunos de ustedes han sido negligentes en su vida espiritual, han ignorado a Dios. Y si Dios te sana, ¿vas a volver a lo mismo? Hasta me veo tentado, mejor no orar, mejor decir, Señor, mejor no lo cures porque está leyendo más su Biblia, está orando más que nunca. Entonces yo no sé si mejor conviene que siga así. Que no sea eso. No se preocupen, no lo voy a hacer. Sí voy a orar por la sanidad de los enfermos. Pero debes preguntarte, ¿qué vas a hacer si Dios te sana? ¿Estás planificando los cambios, las correcciones que vas a hacer con tu vida espiritual una vez que Dios te sane? Si Dios te concede una segunda oportunidad, tú tal vez estás en un hospital viendo este mensaje. Si Dios te levanta de tu postración, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Volver a las andadas? ¿Volver a los vicios? ¿O vas a cambiar tu vida? ¿Vas a servirle al Señor Jesús? ¿Te vas a convertir de tus pecados? Y si ya eres convertido, le vas a servir al Señor como lo merece. Quiero invitarte a que hagas planes. Si el Señor te concede levantarte de tu enfermedad, ¿qué vas a hacer diferente? ¿Vas a leer la Biblia por fin? ¿Vas a leer este nuevo año tu Biblia? ¿Vas a orar? ¿Vas a memorizar versículos? ¿Vas a dar testimonio del Evangelio sin avergonzarte? Piensa bien. ¿Qué tal si es tu última oportunidad? No la desperdicies.